llegar a Dios. Desde melodías de su fe lloran de terror, y es el canto de los niños que tiembla desesperación. Es el loco, es el alto y amor. Violencia, maldita violencia, porque te parece que llegue sangre a la tierra de Dios. Thank you.